mañana empieza la segunda jornada, bueno, a tres hechos, la tercera jornada de Liga en segunda división y la tercera que no es la primera jornada, o sea, que es la tercera jornada, pero es el partido porque sabe que la tercera jornada es la primera. Además, tampoco tenemos fútbol de primera división, por lo tanto, estaremos centrados en el partido que mañana se va a disputar a partir de las 6 de la tarde en el estadio. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. En punta a través de Radio Express, también a través de nuestro portal de Media Express.es y por supuesto a través de todos los que nos sintonizáis, veis y escucháis a través de Teleelch, tres canales, tres días en directo para verificar toda la información de Elche. Por cierto, podéis escucharos en la cuña publicitaria por unos segundos, nuestro compañero de Teleelch, también colaborador de este programa y también donde podría. Al menos de momento, entre las 3 y 4 y las 4 de la tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el desmarque se va al programa, como bien dices, de 3 y 4 a 4 de la tarde, donde vamos a seguir con el deporte, vamos a seguir dando información del segundo juego y también a tener cabida para el resto de deportes y las instituciones, donde vamos a estar presentes. Y también pues, vamos a tener muchos clubes, sobre todo jugadores, están pasando en la música. imaginando el papel que nosotros intentamos un peso lo más importante posible, pero no se puede comparar con el mundo. En fin, vamos a contar de todo, como también os contaremos la magnífica actuación de nuestra tenista más internacional, Silvia Soler, que ha tenido la tercera ronda del US Open tras superar la fase previa sin dejar a rivales eliminadas. En primera ronda eliminó a la jugadora a la japonesa de 40 años, y ayer se deshizo de la estonia Kaia Kanepi, que el año pasado por ejemplo consiguió llegar a cuartos de final del US Open por 6-4, 6-2, y ahora sería Soler, que está haciendo historia también paseando la bandera de Elche por este US Open entre los grandes tenis mundiales, de Grand Slam, pues ya está en el pabellón y ya se va a enfrentar a otra española y tres españolas en estos tercera ronda, antiguamente 16 de final, para que se acerque a octavos de final, para enfrentarse a Carla Suárez, la canaria, que hoy cumple 23 años, y los que ya tienen Silvia Soler, se van a enfrentar para enfrentar a octavos de final. Y los enfrentamientos de Carla Suárez, Silvia Soler ha ganado siempre la canaria, pero en cuanto al Elche, que de fútbol hoy el técnico ha dado la lista de 20 convocados, que se ha convocado a todos los disponibles, menos a Ciari, que está lesionado, y a Linares Generero, que se recupera de sus respectivas lesiones. Si hay un niño de la convocatoria de la semana pasada, quitamos a Ciari y metemos a Héctor Vertés, metemos a Rupert, que ha sido presentado, pues ahí tenemos los 20 futbolistas que a que mañana tendrá que descartar a dos de esos 20 futbolistas para crear la lista 15. Y por cierto, ayer por la tarde Elche informaba de que horas antes de cerrarse el mercado de fichajes ha fichado por dos temporadas al centrocampista sevillano Marco Navas. Marco Navas es un hermano mayor de Navas, ha sido fichado por el Elche, tiene 29 años y ha sido cedido para esta temporada al Leganés de segunda división B. Va a jugar allí cedido, y luego también tendría que volver al Elche. También se le podría ceder. Marco Antonio Navas González, segunda ficha, 21 de septiembre del 82, tiene 28 para el 29, ocupa la demarcación de centrocampista. Se ha aplicado la misma fórmula que con Juan Cinturán, que se ha aplicado el libro de su creador, igual que sí, con aquella diferencia que con Cinturán, que tiene 21 años, y con el libro de Navas tiene 29. Aunque tuviera 27, no se tenía que haber hecho el hecho de que los hombres la operación de este hombre de y de yo, porque tiene que ser un recorrido, porque tiene que ser un futbolista de futuro, con un futbolista de 29, o de 27 años, mucho futuro. No le veo, quiero decir. Ya sabes qué futbolista es. Entre dicho, me comentaba que esto no me ha costado mucho dinero, me sale gratis. Poner en duda la palabra del continente, porque bien dije que en el caso no había, se había ido gratis, y a real lo habían dejado libre, por malos conductas, era completamente falso. En el caso, un traspaso de más de 4.000 euros, el Checo. Thank you. Restaurante Tabería Elche. Saborea la mejor cocina casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante Tabería de dos plantas y terraza. Con salón privado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tabería Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con Vodafone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya se hace encontrar tu tarjeta, pasa a tus 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EI, a 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Ford, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Padres 1, en el centro comercial Lancho y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Visítanos. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al gran SEAT, tienes la oportunidad única de comprar un SEAT Logico Valle 605 caballos por 13.5 euros con un pedacito equipado o un SEAT de las policías por 9.500 euros con toda la música que quieras. Aparte de un escenario informante, aprovecha el gran SEAT. Te esperamos en Sierra Auto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes. Elche punta. Dije Paco Gómez. Bueno, vamos a centrarnos primero en el partido, luego hablamos de Rupert, que ha sido presentado, porque como ya lo entrevistamos en el directo, estamos presentando un tema de la radio y tenemos muchas cosas. Partido mañana a las 6 de la tarde, recordarles que las 5 y media aquí, en el 101.4, el entero de eso, vamos a presentar todo con los señales y lo que nos queda en ese apasionante Elche punta. Ponerle puertas al campo, pero no va a taparle la boca, al menos a esta emisora de radio, para pregunta de si el técnico de Elche va o no a mantener el mismo equipo con ese 4-4-2 que funcionó magníficamente en Girona, sería el equipo formado por Juan Carlos en portería, en defensa, Reguín y Elche en los centrales, ya podría contar con otros jugadores, pero los males que le han a los primeros 10, y en la victoria, la de la izquierda de Guadalajara, la de la derecha, Cardio, doble pivote para Martínez y Luque, que en la media punta sube otra por la derecha. Thank you. Real Sevilla, que el fin de semana pasado el partido de la temporada abrió las puertas del Sánchez de Juan a la radio, eludiendo las indicaciones de la Liga de Fútbol Profesional, que niega las indicaciones para narrar los partidos a las emisoras que hayan adquirido los derechos. Sigue el texto, pero vamos, así abre la pluma, más interesante como lo es. Ahora en segunda España, Yaya Canepi, por un 6-4-6-2, que todavía más fácil de partir las penas en todo el mundo. Llega esta tercera ronda,